industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Luis Tomlinson anuncia nueva fecha en Chile. Luego de suspender su gira por Sudamérica en mayo pasado debido al coronavirus, el ex One Direction confirmó otro día para actuar en el país. Ahora se presentará el 23 de mayo de 2021 en el Movistar Arena, mismo lugar del show original. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.